A General La Madrid. Entregan distinciones nuestros compañeros de la gerencia de noticias, Martín Rodríguez y Fabricio Lucio. Vamos a distinguir el área cultura de General La Madrid. Nació el 20 de enero de 1965. Comenzó a vincularse con las artes plásticas a muy corta edad. A los 12 años participó de la Bienal de Arte Infantil, realizada en Yugoslavia, obteniendo un segundo premio. Desde allí a la fecha ha participado y expuesto en innumerables ocasiones y lugares. Su vasta trayectoria y enriquecida experiencia la llevó a cosechar distintos premios, menciones y reconocimientos. Particularmente durante este año, estuvo presente en muestras individuales, Complejo Cultural de General La Madrid, en la Biblioteca Popular Sarmiento de Coronel Suárez y en el Museo de Bellas Artes de Rauch. La distinción en cultura de la localidad de General La Madrid es para Alejandra Letieri. Alejandra no está presente, vamos a invitar a Oscar Villani de FM Estilo, de General La Madrid, alguien que desde hace mucho tiempo trabaja con LU32, que compone la red regional de medios, para recibir esta distinción y trasladársela a Alejandra. No le queríamos interrumpir el registro porque Oscar Miguel Villani estabas con la grabadora allí queriendo no perder absolutamente nada, pero quédate bien tranquilo, Oscar, que vamos seguramente a hacerte llegar el registro de este momento especial para General La Madrid y también para Alejandra Letieri. Aprovecho la oportunidad que lo tenemos Oscar Miguel Villani, este hombre de la red regional de medios, para escuchar también su palabra. Oscar, si sos tan amable. Bien, es una de las emisoras que en este momento está retransmitiendo este programa especial. Bueno, a la radio, por supuesto, las felicitaciones, los 40 años, el agradecimiento por seguir estando junto con nosotros. Es una gran posibilidad que tenemos de expresarnos y salir en la región. Y bueno, seguramente ahora va a salir quién es en deporte también, pero nos tocó elegir y con mi hijo allí en la radio decíamos a quién buscamos para, elegimos en La Madrid para que se lleve este honor de los 40 años de Radio La Barría. Y elegimos el tesón y el futuro. El tesón porque Alejandra Letieri, la profesora que justamente no puede estar por un temita familiar a último momento, nos avisó que no venía y que debe estar escuchando, es alguien que ha luchado mucho para llegar a esto, un gran trabajo, trabaja en forma particular, tiene un taller particular y realmente es notable. Y seguramente ahora van a anunciar en deportes, y en deportes se llama milagro. Digo, ojalá el futuro sean milagros para General La Madrid, un montón de milagros, ¿no? Porque es la pequeña que van a conocer ahora. Así que gracias y el saludo a toda la gente y a todos los amigos de la radio. Otra de las voces de nuestra red regional de medios. Distinción en deportes para la localidad de General La Madrid. Comenzó a practicar tenis en el club Ingeniero Jorge Newbery en 2007 con 7 años. En 2008 participó en los torneos regionales en la categoría Damas C, organizados por Olavarría y Azul. En 2009 continuó con los torneos regionales en Damas B y comenzó a disputar el torneo Grado 3, organizado por la Asociación Argentina de Tenis, donde obtuvo un segundo puesto en la categoría Sub-10. Al término del año, debido a los triunfos obtenidos, quedó primera en el ranking regional en Damas B con solamente 9 añitos. Este año, con 10 años, comienza a participar en los torneos G3 en categoría sub-12, obteniendo 2 primeros puestos en Tandil y 3 Arroyos. Un segundo puesto en Cariló, por lo que le valió una invitación para participar en el grupo 2 en la ciudad de Olavarría, en nuestra ciudad. Actualmente se encuentra ubicada en el puesto número 53 en el ranking argentino en categoría sub-12, entre 300 tenistas de todo el país. La distinción en deportes para General La Madrid es para Milagros Jaime. Las felicitaciones, el aplauso y por sobre todo el estímulo a seguir como hasta ahora, no solamente cosechando triunfos, sino creciendo en lo profesional y como persona. Milagros, felicitaciones. Bueno, la más chiquita de todas. ¿Te animás a decir unas palabras, Milagros? Lo que se te ocurra, lo que pienses, lo que sientas, lo que vos quieras, Milagritos. Bueno, yo solamente quiero agradecer a la radio de Olavarría y a la de La Madrid que me dieron esta posibilidad de estar acá. Muchas gracias. Fantástico, papá, quédate tranquilo que Estabas así apuntalando. Estuvo estupenda la nena, ¿eh? Estupenda, realmente. Milagritos. Bien. Oscar, tenemos más sorpresas. Aguardame un minutito nada más porque también el intendente de General La Madrid se hace presente en esta tarde y como siempre le decimos, intendente, gracias por estar siempre que lo convocamos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, en principio, primero un gusto en saludarlos y felicitar a Radio La Barría también por esta iniciativa, ¿no? Que es muy importante el reconocimiento. Bueno, yo te decía, en el caso de, bueno, Alejandra, uh-huh. que la verdad que para nosotros es una artista de excepción, como artista en sí mismo y como formadora de artistas, porque de verdad que nos ha dado enorme satisfacción en la ciudad, en las distintas alternativas que hemos tenido que presentar, que ha tenido que presentar trabajo, y indudablemente también nosotros vamos a hacer un reconocimiento a Alejandra, porque a partir de enero va a ser la directora de la Escuela Municipal de Artes Plásticas. De manera que, bueno, en el caso de Jaime, realmente el tenis es una actividad que se viene incrementando y desarrollando, y la verdad que, uh-huh. que esa distinción está muy acertada, ¿eh? Muchísimas gracias, intendente, como siempre muy gentil por atendernos. La palabra del intendente Juan Carlos Pellita, el aplauso para todos. Oscar, ¿quedaba algo pendiente? ¿Eh? Cortito, solamente vos sabés que a todos les cuento que hace poco tiempo aquí en una página de tenis, creo que es de Olavarría, salió una foto en la que allí hace muchos años atrás estaba Pérez Roldán uh-huh. con una nenita en brazo, chiquita, ¿no? Y hace poquito tiempo, pasaron un montón de años, y estaba con ella hace pocos días atrás también en brazo. A lo mejor quiere decir algo. Era Gabriela Sabatini. Bien. Opa, mirá, un indicio. ¿Quién te dice? ¿Qué te dice? Ojalá se produzca el milagro. Gracias, qué Oscar, futuro, como ¿no? siempre, por estar con nosotros también. Oscar Miguel Villani, FM Estilo General La Madrid, retransmitiendo este evento.